Sube a mi casa, a nadie le importará lo que ocurre allá abajo. Si estamos juntos te doy mi nueva canción construida llena de emociones, un par de pensamientos y muchos recuerdos que no puedo olvidar, que no quiero. Voy a olvidar.